Bueno, y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Javier Tarno. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Bueno, aunque esto se va a emitir por la tarde, en el programa de la tarde, pero bueno, hacemos esta entrevista ahora por la mañana. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo llegaste tú a navegar, a volar en globo estático? Aeroestático. Aeroestático. Bueno, pues casualidades de la vida. Yo vivía en Madrid, en la zona norte, por la Plaza Castilla, y la primera persona que vino a España con un globo estaba casado con una mujer que vivía por allí también. Entonces todos mis amigos empezamos a ayudarle en sus vuelos, a preparar el globo y a recoger. Entonces en el año 81 hice yo un viaje por Asia de 6 meses, que precisamente pasé por Myanmar, que luego os contaré, y a la vuelta, buscando trabajo, encontré trabajo en una empresa de globos, que era de las pioneras, que empezaban con la actividad publicitaria, sobre todo. Y entonces estuve unos meses trabajando, aprendí a volar y ya me enganché a la actividad. Y al año siguiente compramos un globo de segunda mano y también un coche de segunda mano, porque hasta entonces solo teníamos una Vespa, y empezamos ya a volar con los globos por nuestra cuenta. Eso fue en el año 82 y hasta hoy. Pues hace tiempo de eso, pero bueno, no me puedo imaginar que viajabais en Vespa con la cesta y demás, con el globo. No. Esta fue antes de la actividad globera. Vale. Normalmente no, hombre, los globos los llevamos en un remolque, sí. Entonces hace falta un coche. Sí, hombre, no, bueno, hombre, ya me imaginaba, pero bueno, que tiene mérito de todas maneras. Los inicios. ¿Qué te iba a decir? Que bueno, el pasado día 31 de mayo al 3 de junio se celebró aquí en Gijón la segunda regata de Gijón desde el aire. ¿Cómo has visto tú esta regata? Cuéntanos. Bueno, a mí me gusta mucho venir a Gijón. Gijón tiene una gran tradición de sí. Aerostática, de globos. Ya en los años 80 había un grupo de aficionados que organizaban una regata todos los años. Y se hizo durante bastantes años estas regatas, y entonces ahora hay una segunda generación de pilotos, que son hijos de aquellos que empezaron en Gijón, y que han retomado la actividad. Está Jorge Iglesias, que es el director de la regata, el que organiza, y ha vuelto el año pasado, hice la primera regata de esta segunda época, y este año la segunda. Y aunque la previsión meteorológica no era muy buena, pues hemos podido hacer, sí, creo que 5 vuelos, uno de ellos por la Bahía de San Lorenzo, que fue muy bonito, y una exhibición nocturna ahí en el Solarón, que vino muchísima gente a verlo, creo que fue un éxito. Sí. No, bueno, y el domingo también, bueno, yo estuve el domingo también. De dar una previsión de mucha lluvia, pero pudimos volar, sí, un vuelo sí, bien corto, porque amenazaba lluvia, sí. Pero sí que pudimos volar, sí. Estaba nublado y demás, pero bueno, resultó muy bien, a mí me gusta, bueno, porque a mí me entusiasma, ¿no? Sí. Reconozco que bueno, es dificultoso también, ¿no? Porque dependéis totalmente de la climatología y lo que claro, tú dices, claro. Si en esos momentos no podéis salir, ¿no? Sí, bueno, sí, normalmente hay dos impedimentos grandes meteorológicos, son el viento y la lluvia, ¿no? Con sí. Estos dos elementos, si hace demasiado viento o si llueve, no se puede volar, o no se debe. Sí, a veces sí. Salimos a volar calculando que no va a llover y estás volando y te empieza a llover, entonces conviene aterrizar cuanto antes. Bueno, entonces a la conclusión que llegamos, que esta segunda regata de Gijón desde el aire ha sido positiva y esperemos que se realice la tercera, ¿no? Sí, ya está convocada para el año que viene. Ah, Bueno. Y esperamos poder venir, sí. Fantástico. Bueno, y creo que bueno, estás constantemente viajando, ¿no? Y que te vas a Birma, a... Dinos a dónde te vas. Sí, ahora se llama Myanmar. Estoy trabajando a raíz de la crisis económica, que bajó muchísimo la actividad, bueno, no solo los globos, de todas las actividades en España, pues empecé a moverme por sitios que hay por el mundo que son famosos por los viajes en globo. Hay tres sitios que son los más famosos en el mundo. Es en Kenia, para ver los animales, en la reserva de animales. En Capadocia, que está en Turquía, que ahí estuve 2 años. Y ahora estoy en Myanmar. En Myanmar hay un sitio que hay 2.000 pagodas y se vuela en globo por encima. Está muy de moda y estamos... Todos los días mi empresa vuela 12 globos llenos de turistas, que volamos a 160 personas todos los días. Y es una actividad muy muy bonita, está muy de moda y se llena todos los días. Y sobre todo porque hace una meteorología muy buena para los globos, ¿no? Siempre hay vientos suaves y es fácil el vuelo allí y la gente queda encantada, claro. Hombre, ¿qué te iba a decir? Bueno, háblanos un poco de tu empresa, porque tú vives habitualmente en Madrid, salvo cuando estás viajando, ¿no? Sí, nosotros nos dedicamos, hemos estado durante muchos años haciendo publicidad con globos, sobre todo volábamos globos de JB, de whisky JB, y dábamos como los toreros, vueltas a España con la publicidad, yendo de fiesta en fiesta, y en cada ciudad hacíamos 2 o 3 vuelos, y luego íbamos para otro lado. Entonces, bueno, eso se acabó, la actividad esa de la publicidad, y ahora nos dedicamos más a dar paseos en globos grandes. Sí, más bien enfocado, más bien turísticamente, ¿no? Sí, para ver lo que sea, para que tenga una experiencia de un vuelo aerostático, ¿no? Sí. Donde más volamos es en Segovia, que cerca de Madrid es el sitio más bonito para volar en globo, ¿no? Sí. Hay una climatología, una serie de condiciones que hacen el vuelo allí pues muy agradable. Se vuela sobre la ciudad vieja. ¡Ah, qué bonito! Y también la ciudad está contenta con nuestra actividad. De hecho, es como Gijón, que también organizan una regata patrocinada por el ayuntamiento dentro de un mes. Ajá. Entonces, pero luego también nos desplazamos a volar a otras zonas. Aquí a Asturias venimos en agosto. Sí. Volamos en la zona de Llanes. Sí. Aquí en el pueblo de mi padre, en Naves de Llanes, que, bueno, aquí es un poco complicado el vuelo porque estamos entre los picos de Europa y el mar, pero cuando se puede volar, pues es un sitio precioso, de lo más bonito que hay en España, probablemente. Pues sí, posiblemente. ¿Qué te iba a decir? Que, bueno, recuérdanos para las personas que nos estén escuchando, porque también nos escuchan a través de internet y tal, ¿dónde se pueden dirigir? ¿A tu empresa? ¿La página web? ¿El teléfono? Lo que quieras. globosboreal.com. Nuestra empresa se llama Globos Boreal y así es la página también. globosboreal.com, si quieren volar aquí en Asturias o en Segovia. En Segovia lo hacemos todo el año, sobre todo los fines de semana. Ajá. Y aquí en Asturias lo concentramos en el mes de agosto, ¿no? Que es cuando estamos aquí. Ajá. Bueno, pues no también, sé. Si quieren ir un día a volar a un sitio en concreto, un pueblo para una celebración, también nos desplazamos. Ajá, o sea que todos esos eventos que se trate de volar en globo, ¿no? Los cubrimos. Sí. Podéis, si es efectivamente. Factible, sí. Si es técnicamente posible, bueno, por posible, supuesto. Pues, por supuesto. Lo hacemos, sí. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más para terminar, que sé que estás muy ocupado, que os marcháis de viaje ahora mismo, sí, o en breve. Salimos en breve. Sí, no, nada más, que bueno, la actividad es muy bonita, solo que dependemos totalmente de la meteorología, ¿no? Hay que siempre concretar una fecha y luego un par de días antes confirmar según meteorología, ¿no? Tiene que haber unas condiciones buenas y que sean seguras para hacer el vuelo. Claro. Bueno, pues nada, pues agradecerte mucho que nos hayas dedicado estos minutos al programa Relieves. Sí. Y bueno, estaremos en contacto más adelante, bueno, ya cuando llegue agosto. Queráis. Muy bien, cuando queráis, ya sabéis dónde estamos. Para que nos cuentes. Muchísimas gracias, feliz viaje, qué suerte que puedes viajar y volar pues sí. En globo nada menos. Y nada, saludos. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Hasta luego.